tenemos la chance de dialogar y le agradecemos a Iván Peralta, secretario de Obras Públicas del municipio, por charlar un rato con nosotros. Iván, antes que nada, agradecerte como siempre. Buen jueves. Hola, sí, buen jueves. Estamos recorriendo las calles de la ciudad, viendo algunas calles que están rotas por el problema de la lluvia, pero bueno, paramos un ratito para atenderlos a ustedes. Bueno, gracias por eso. Iván, hablando de calles rotas, preguntarte por la Mariani. Nos enteramos que empiezan con la obra, en teoría empezar hoy, pero producto de la lluvia imagino que no se pudo largar. ¿Cómo es la obra y la intervención que se va a hacer en la calle Mariani? Sí, bueno, en esta primera etapa que se va a realizar el pesado de la por completo las cuatro cuadras desde la altura de la Costanera hasta la Goicoechea, se va a fresar, sacar unas capas de asfalto para que quede nivelado. Eso no va a generar problema en las vías subsiguientes, porque una vez que esté fresado, dentro de una semana se va a hacer el asfalto definitivo, porque posterior al fresado se van a hacer reparaciones de badenes, cordones, cunetas que han quedado o que están en malas condiciones de hace tiempo. Entonces, mientras se hacen esos arreglos, cuando una vez que he terminado eso, se va a repavimentar, que es un trabajo que no es tan largo, sino que se puede pavimentar en 48 horas, más o menos. O sea, no es una obra tan que vaya a demandar tanto tiempo. Uh-huh. Iván, y el tiempo, pues según lo que le habíamos en el comunicado, mientras se lleve adelante la obra, va a estar cortada la Mariani, al menos en el horario donde se esté trabajando, que si no tengo mal entendido, es de 8 a 18. Se va a cortar mañana. La idea es trabajar viernes, sábado y domingo para generar, para evitar el mayor problema posible del comerciante. Pero bueno, es una obra necesaria, muchos comerciantes lo pedían. Nosotros lo incluimos en este plan de gobierno de este año. No solamente es que es enfresado, el repavimentado. Se va a también trabajar en algunas calles aledañas, la 9 de julio, la Saavedra, que con la obra de la cloaca domiciliaria no quedaron en buenas condiciones. Y ya en una etapa posterior, una vez que queda asfaltado, se va a producir lo que es el ensanche de las esquinas de vereda para permitir, se van a realizar rampas de discapacitados, para permitir una accesibilidad mejor a la vereda. Iván, recién decía un detalle no menor, obviamente dependiendo de si el tiempo acompaña o no, pero la intención es trabajar viernes, que es feriado, por ende va a haber menos movimiento, y sábado y domingo, digamos, ahí ganás tres días que se los quitás los días laborables, digamos. Si es necesario, el domingo también, hasta que quede todo fresado, pero vas a ver que el trabajo se hace rápido. No te quiero decir tiempo, pero en este fin de semana va a quedar todo fresado, que va a quedar con una capa mínima de asfalto, que después, posteriormente, los autos van a poder seguir circulando. Ya pasó, ya se hizo un fresado en la calle Lisandro La Torre, entre Boderó y Goicoeche, hace un tiempo. Y los autos pueden seguir circulando, no va a generar piedra nada, porque queda con una capa de asfalto, una capa más pequeña. O sea que, si el clima acompañaría, se cortaría el fin de semana largo, digamos, y el lunes ya podría estar habilitada. O sea, aún mal no entiendo. Sí, exactamente. El lunes ya tendría que estar en condiciones, quizás antes. Todo depende del clima, ¿cierto? Tiene que ver que nos permita trabajar. La idea era trabajar el fin de semana o mañana feriado. Y bueno, si es necesario, llegar el domingo para que el lunes ya esté en condiciones. Uh-huh. Iván, buenos días. Karina te saluda. Sí. ¿Cómo andas? preguntarte de quién o de qué área depende la comunicación en este sentido, ¿no? Porque hablando con comerciantes y con el mismo centro comercial, no fueron notificados de esta obra. Ni siquiera tampoco fue como consensuado cómo va a ser el trabajo sobre la zona, ¿no? Mira, el área de prensa es la que difundió el trabajo. Yo recuerdo el año pasado, antes de fin de año, noviembre, se mandaron 64 notificaciones a los comerciantes de toda la Mariani para mostrarles cómo iba a ser la obra de repavimentación y revalorización de la avenida Mariani. Uh-huh. Se puso el municipio a disposición de ellos. Pero bueno, a esa reunión fueron dos comerciantes. Lamentablemente, nosotros teníamos ahí todo el plan de obra, que obviamente no se podía hacer en ese instante cuando ellos reclamaban, porque dependíamos de una licitación y de la aprobación de los presupuestos. Y bueno, una vez que fue aprobado el presupuesto y se hizo la licitación, nosotros dijimos que esto iba a ser entre febrero y marzo, se mandó la gacetilla de prensa y la obra empieza. Esta obra está desde octubre, que está planificada y está en el plan de metas del municipio, y se invitó en el mes de noviembre a una reunión, y hemos tenido algunas reuniones con algunos comerciantes donde se iba a plantear, se iba a realizar lo que ellos necesitaban, que se repavimentara la margen. Iván, para no hacer un teléfono descompuesto, lo que plantean algunos comerciantes, sí. No era el desconocimiento de la obra ni desconocer la importancia que tiene, sino que ayer se enteraron que hoy iba a estar corta, digamos, la calle, si no era producto de la lluvia, probablemente así hubiese sido. Y la preocupación de muchos de los comerciantes, si bien vos nos querés tirar fechas, Iván, y me imagino que tendrá que ver con la cuestión climática y un montón de factores que puede hacer que demore unos días más, unos días menos, pero la preocupación es de muchos de los comerciantes, te dicen una semana y después son 15, 20 días, un mes, por lo menos lo que han dicho acá al aire del anexo. Vos recién decías que es, en principio, una obra rápida. Sí, porque se saca, viene una máquina, extrae el asfalto, carga mueve el asfalto, lo carga un camión y queda una capa mínima de asfalto. Después se sigue trabajando, se sigue circulando de manera normal. O sea, no es una cosa, no se va a hacer más que levantar el asfalto. En algún momento lo tenés que hacer. Uh-huh. El año pasado hubo algún movimiento, es más, creo que ustedes me llamaron para ver el tema de la situación de las calles, y bueno, al problema planteado, la solución que le estamos dando, o sea, no es algo que es nuevo, se viene hablando de hace varios meses, desde octubre, cuando quedó terminada la obra de cloaca domiciliaria. Y bueno, la solución es la que estamos planteando. El municipio ha invertido una buena cantidad de plata para realizar esta obra, y encima no solamente eso, sino que para evitar inconvenientes con el comerciante, desdoblar las tareas, y de manera paulatina se van a ir trabajando en las veredas. No como se hizo en aquella época, que se arreglaron veredas que hace ya un tiempo largo, sino que evitar cierre de circulación y problemas mayores. Uh-huh. Iván, ¿cuándo podrían estar comenzando la tarea sobre las veredas y las rampas de acceso? Porque hay una particularmente sobre Mariani, sí. Casi esquina. Mariani. Sí. Y saber. Exactamente, sí. Que es hiper peligrosa y ya hubo justamente muchísimos accidentes. Es por eso que nosotros buscamos en esas esquinas, Mariani Alcina, Mariani Saavedra, y la esquina siguiente que llega a la farmacia, ensanchar esa vereda y permitir que la vereda tenga un ancho mayor a 2 metros, cosa que pueda una persona en silla de rueda pueda circular lo pueda realizar. Actualmente, uh-huh, vos tenés 1 metro, un poste, es inaccesible, y lo que buscamos es la accesibilidad. Entonces, justamente por eso que bueno, todas esas intervenciones hay que hacer. Lamentablemente, cuando se hizo, no se previó. Y bueno, nosotros estamos para arreglar y ver los problemas y buscarle solución. Uh-huh. Bueno, aprovechándote que te tenemos al aire, hay, sí, un vecino que tiene una consulta para hacer. Te dice, quería saber, ¿qué se sabe en realidad de las obras de cordón cuneta acá en Polinesia? Porque por el mal trabajo que han hecho, hay casas que se inundaron con esta lluvia. Bueno, la obra de Polinesia es una obra del gobierno de Córdoba, donde viene de una licitación que hizo el gobierno de Córdoba, el área de hábitat, uh-huh, de la provincia, que abarca 580 lotes. La zona de Polinesia, por su topografía, es bastante complicada. Se está trabajando justamente en lugares de mucha pendiente y mucho desnivel. Y al hacer el cordón cuneta y en algunos casos adoquinar algunas calles, genera que el curso natural que tenía el agua se tenga que redireccionar. Para eso el municipio va a tener que trabajar, porque el master plan no contemplaba las servidumbres de agua, y estamos trabajando en algunas servidumbres de agua, pero a medida que va avanzando la obra, nosotros vamos interviniendo en el municipio tratando de resolver esos problemas. Uh-huh. Yo conozco un problema en particular de una vivienda que tiene un desnivel, o sea, la casa tiene un desnivel importante, uh-huh, y a través del cordón cuneta, obvio que ha generado que con esta lluvia provoque que se inundara la casa. Nosotros, ya fue la gente de nuestra municipalidad, y le comunicamos a la gente de provincia y a la empresa para que vean qué solución pueden llegar a tomar con respecto a ese problema en particular. Pero tenés 580 lotes, seguramente algunos va a haber problema, y bueno, estamos en tiempo de solución, porque justamente la obra está en un avance de un 60%, 70%, sí. Así que el problema es que si esto sale una vez que esté terminado, ese es el mayor problema. Es mejor que salga ahora y ver qué solución se le puede dar a las viviendas que están complicadas con la lluvia. ¿Piensan hacer en la zona de desagües, por ejemplo? Claro, van de desagües internos. Uh-huh. Claro, al haber calles, al haber gran topografía, distintos niveles de altura, se plantean servidumbres de aguas internas que desembocan de una calle a la otra. Ese trabajo no estaba en el proyecto original, y bueno, se está trabajando, y a medida que va avanzando la obra, se van a seguir trabajando en las servidumbres de agua en las distintas casas. Pero bueno, al tener tanta dificultad topográfica, obviamente con una lluvia como la de ahora, genera problemas y malestar en algunos vecinos que ven que el patio se inunda o que le puede llegar el agua dentro de la casa. Iván, la última, traduciéndote de nuevo a la Mariel, sí, para dejar en claro, entonces, si el clima acompaña, empezaría mañana y la obra se extendería en lo que es viernes, sábado y domingo, y el lunes ya estaría habilitada. Exactamente. La idea es causar el menor problema posible, generar menor complicación. Una obra, esta parte de fresado, una obra rápida, y la de asfaltado también. La parte de vereda lo vamos a hacer una vez que quede terminado todo el asfalto, para generar menor el menor problema posible. Gracias, Iván, como siempre, buen jueves. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos.